parados, pocos abajo. Vale. Llevamos la primera partida, ha sacado de car, luego Fins, y ahora mismo está equipeando el Foco ha decidido salir a FS, lo normal en este mapa, y ahora se irá a rusearle con el FS a Happy. Bueno, Focus con el FS va a intentar quitarle el creep de Happy. Lo tiene casi nivel 2. Bueno, nivel 2, ha subido level. Ataca al creep. A ver si puede quitárselo, pero supongo que tirará un coil. Sí, tiene rayo. Tiene rayo. Le tira, vale. Ha quitado el creep. Finalmente. Bueno, Happy nivel 1, solo tiene 20 de experiencia. He conseguido con algo, quitarle la máxima experiencia posible para que no suba a nivel 3. ¿Vale? Sí. Sí, tenemos. Bueno, Focus sigue atacando a las Fiends ahora, tiene 3 Fiends Happy, los está reventando. Se jode muchísimo de pillarle ahí con las Fiends. Sí. Quitando ese creep. Cuidado. Bueno, él hace Focus FS, con el FS se va, pero con los perros y los grooms sigue ahí dándole a las Fiends. Bueno, más arañas. Happy está haciendo muy buen micro. Cuidado con esa araña, la tiene. Vale, ha usado coil, la ha curado. Bien, bien. La echa para atrás. Muy, muy buena. Buena Happy. Y la Focus echando a tier 2. Mientras tanto. Sí. Bueno, diablo. Un detallito que se me ha olvidado contaros antes. ¿Qué tal el Aswox? Es bueno, ¿eh? ¿El qué? El Aswox, ¿no iba a ganar fácil? Que baja, eso ha sido mala suerte. Asu, ha sido el mapa. Es el peor que está en el lineal de Maus. Es el peor. Nada, se puede el mapa. Que va, que va. Nada. Perdí ayer contra bueno. Zero, macho. Por favor. Luke. La verdad es por llevar a la contraria, no por otra cosa, pero bueno. Se ve, se ve. Bueno, y a ver si se cripea el naranja, pero no le deja el Focus. Detrás está Focus ahí por ahí bien con el FS. Ya ves. Se fastidia mucho, tiene 200 a naranja. Y no tiene coil el DK. No tiene coil. El FS va con 200 de mana frescos. Ahora cuando las 100 pueden empezar a caer. Sí. Echa para atrás las 100. A ver ese micro de Happy. Un Grunt de Focus está cayendo. Vale, un Grunt de Focus ha caído. Y la nivel 2 al DK de Happy. Muere. Sí, pero que otra 100 hay. Otra 100 ha caído. Cambio 100 por Grunt. Tiene 2 100 muy tocadas. Otras 2 100 en rojo. Sí. Está echando para atrás, pero uy, ¿qué ha hecho ahí? Tiene para un juego. 2 100 a 20 de vida. Oh, Dios, qué buena. Muy buena, muy buena. Muy buena. De Happy. De Happy. Qué buena. Ahora le va. Qué buena esa también, sí. Tirado una 100. Le bloquea el Grun, le está bloqueando el Grun. Uy. No sabe cómo llega a tier 2, sacó el TC. Intenta bloquearle el Grun, pero no ha podido. Vale, esto sí, sí, ha bloqueado el Grun. Confío en su. Qué buena, qué buena. Ese Mir es muy buena, Happy. Y peta el Grun. No sé, está sacando ya Tajai de Raider. De el FS. Sí. Tiene Tauren, necesita FS, Focus. Atención, el TC se ha comprado toda la tienda porque es que. Se ha comprado la tienda entera. Para gripearse ahora la ESPA. Y hacerse una ESPA además. Sí, ya envía el peor. Clarísimamente, en todos los mapas debe hacerlo. De mientras Focus, digo, sí, Happy está creepeándose su tienda. Agarró su base. Tiene casi level 3 al DK. Lo sube ahora al 3 con este creep. Sigue haciendo 100. DK nivel 3. DK level 3. Ahora y es para Focus. De Focus, supongo. Focus ya está la expa ahí hecha. Es lo básico, haces expa o no ganas control de... Con orcos. Ya tiene nivel 3 FS. hace Leech y se va a hacer Rest. Está bastante bien la partidita. 39 de población Happy, 37 de Focus. Y es gracioso el cuadradito este de la NGL del mapa, ¿eh? Se le está olvidando hacer un curaz al Happy. Bueno. Y le está dejando también mucho tiempo al Focus para que se haga todo. 8 minutos lleva ya. Focus creo que se va a hacer con la victoria. Sí, que está mucho tiempo está dejando. Ahora va. Atención, que le puede pillar. Tiene dos unidades en naranja. Nivel 2. Le va a pillar. Le va a pillar, ¿le va a pillar el Umbear? Pilla. El Happy le va a pillar al Focus. Pero Focus usa perga y se va corriendo. Se ha comprado poti de maná el de cabo, que es que si no tiene maná el de cano sigue para nada. Lo suyo. Sí. Cierto. Bueno, un codo. Atención, va la espa, va la espa. No va la espa, ¿va? Ah, sí, va, sí, sí, va, sí, va. No va. Sabe que se ha parado el juego. ¿Se os ha parado el juego o se os ha parado? Sí. Vale. Que va a parar el juego. No, sí. Que va a mí no se me ha parado, yo sigo comentando. Data from server. Sí. Es que tenéis mal el server. Tenéis que poner backup2.wagtv.com. Ese es el server bueno. Bueno, están aquí. Están aquí en batalla el rojo. Pero el Happy se ha tenido que ir. Pues solo tenía el DK y 6 fiends. Y sin el Leech no podía hacer nada. Pasa la IPita, así es. Sí, ¿eh? Sí, pero es que si sí, os paso la IP, no puedo. Como se he comentado, bueno. acabando de la espa de hacerse. Bueno, hablar algo mientras paso eso. Vale, bloqueo un decaparado que dice que no quiere correr más. Bueno, de momento creo que ya ventaja Focus. Tiene la victoria ya casi hecha ahí. Bueno, podemos aprovechar para recordar a la gente que estamos retransmitiendo un coverage de Warcraft 3 de la Games Convention en Leipzig. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Lo sabéis? ¿Leipzig? ¿O cómo? De Gaspic. Leipzig, o algo así. Firmamente. aquí estamos en Aden Acero Radio en colaboración con Radio Behind. Agradecer a nuestro patrocinador No Gravity Servers. Los mejores servidores de videojuegos de tu juego online favorito. ¿Estáis dentro ya? Bueno, ver, hay una batalla aquí en la tienda. Le ha pillado el Happy. Y tiene buena posición el Happy. A ver qué pasa. No quiere pelear Focus, se va. La espa, como ya dije, ya está hecha. O sea que esto puede ir diciéndose ya GG. Vemos a Happy que está bueno, haciendo si, Destroyer y acaba de sacar si CL. Sí. SCL va a ser el rojo, se va a hacer contra la Sumele. Se va a comprar el orbe para el Lit, muy importante. Acaba de tener otro amuleto de estos de maná. Y la verdad es que va a estar muy invaso. LOL, 480 de maná al DK. Y 600 de maná. Y el Leech 600. Suerte. La verdad es que va a estar muy muy entretenida esta batalla. Arius, MSN. Dime. Pásame la IP que a mí. Esto. Vale, un segundo. Focus se va a hacer el otro rojo de arriba mientras Happy se está haciendo su observatorio de la derecha. Están ahí. Puede ganar cualquiera. El Focus se está haciendo también ahora la tienda de mercenarios. No quieren pelearse, nada más que subir nivel de los héroes. Y ahora finalmente Happy ya decide atacar. No le queda. Vemos a un Tauren bastante dopado. Bastante dopado poco. Tiene una poción de invulnerabilidad. Un uno de, una, de fuerza, un amuleto de fuerza, pergamino de curación y una de maná. Gele para quien lo quiera matar. El Happy va por los burros ahora mismo en la base de Focus, hace TP Focus y... Se van a pegar, se van a pegar. Comenta tú, me dicen que tengo que pasar una cosa. Se ve a los tres héroes de Undead con el aura este del... O sea, con el... Con lo del hielo del Lich. Y se están pegando. La verdad es que le está matando bastantes unidades de melee al orco. Acaban de caer dos grunts y ahora le ha caído un rider y un grunt. Madre mía. Esto lo tiene ganado el Undead, ¿eh? ¿Y cómo siguen con la espada? ¿Sigue con la espada el orco? SFL, tocado. Y el de casi maná. Vale, pues veo que me equivocaba. ¿Quién tiene el spa, Maisense? ¿Solamente el orco? ¿Se ha hecho el spa muerto? Sí, tiene el orco. Bueno, esto ya está. La tiene Focus, pero sobra. Le queda al Happy una Fiend y un Destroyer. Junto con los dos héroes, claro. Y va detrás de él al Focus. Le va a intentar tocar al Tauren para meterle el no. Está esto ya, jeje. No sé para qué ponen a Happy contra Focus. Si él está muy imbalanceado el orco contra Undead, pero bueno, los mouse sabrá, no sé. Ha hecho TP porque perdía el DK. Y bueno, Focus, pues nada. Pues ahora va a curarse a su base. Esto y está ya. Va a terminar la partida. Queda ya poco. Que aunque tienen tres héroes el Happy, pero no ha sido suficiente. A ver. Está sacando mucho aire Focus. Tiene 4 Weavers, un Kodo, 2 Grunts y un Rider. Y uno es buen. Y el TC y el FS al nivel 4. Vale, a subir el TC a nivel 5. Sobrado, el tío. El Happy está ahí acampado en su base. Pues no tiene nada, está esperando a ver si saca más units. Y nada, mientras el Focus con la espa, nada más que sacando oro, va sobre el tío. Se supone que el siguiente, si pierde este, debería ser el Sasser, que juega contra Focus. Por eso de que es el Focus contra Orco. Lo más a ver, sería. A ver qué pasa. Sasser ayer ni jugó. Ya, iban ganó más o menos bien. Fly. Con el Fly patiendo salto y el Groovy y fuera. A ver si juega igual. Lo va a atacar ya Happy con dos destroyers. Una Fien y los tres héroes. Hace Focus. No tiene TP. Atento que no tiene TP. No, va con todo lo gordo ya. Si pierde, pues jeje. Aquí ya. Si es que con darle a la A ya está esto, jeje, casi. Tiene poción de... El pergamino de curación. A ver si lo usa. Y ahora ha comprado una poción de curación en el TC. Míralo, es que... Madre mía, el Storm a nivel 3 con el TC. Madre mía, esto ya... No se quiere salir, el tío. ¡Hala! Le ha quedado solo un Destroyer. Que se lo ha petado ahora mismo. O sea, le han quedado solo los tres héroes. Dirá jefe, ¿qué te pasa? Venga, rodea el de Kai. Joder. La agarra un héroe, la focusea y está. Jeje. Míralo, ya está. A mí que no. Vamos a ver poco a Moon y a Lucifer hoy. Míralo, ya está, jeje. El de Kai, Dios. El Leeds, más de lo mismo. Y Gamer. Últimamente, Moon ya no juega, ¿no? Focus, pues va a ser que no. Si podemos hacer una pasilla hasta que empiece el próximo game. Bueno, decir que un jeje fresco para el Focus. Claro, si yo no sé dónde está la Diablo. Estaba en cámara rápida porque había puesto el IP, había vuelto a entrar, pero no me ha dado tiempo. Justo he dicho GG y se ha puesto en que va normal. Ya al final. El fato que comenta la persona que está ahí con el tío. Bueno, hacemos una pausa entonces para música y volvemos con el siguiente encuentro. Bien. Ok. Venga, adelante, adelante. Unos minutos musicales, volvemos enseguida. Bueno, pues ahora solo contra el con seguramente, que comente otro. ¿Va a jugar Sase? ¿Sase? Sí. A ese Plao. Jugado, pero también más o menos claro a Happy. Ahora vamos a encontrar, vamos a ver el partido contra Sase, un elfo. A priori entre elfo y orco supongo que ganará el elfo, pero Focus viene muy fuerte, así que os vamos a dejar ya en directo con nuestros colaboradores. Así que venga chicos, ya podéis empezar a comentar. Bueno, pues yo empiezo ya apostando por Sase y de hecho se parece claro que después de ir perdiendo 2-0 Maus ha puesto al mejor para este partido porque no quiere perder otro punto más. Bueno, pues Focus sale por tercera vez a BM y Sase a Demon Hunter con el AU al lado del observatorio para clipeárselo rápidamente. Bueno, tercera vez no, antes iba a FS. Ha empezado Sase, ha hecho un Hunter's Hall aquí escondido entre los árboles, por lo que parece que no va a ir a Dot, sino a Dryads y Logosos. Estoy en Speed, ahora hablaré cuando se me ponga bien. Bueno, de momento está el DH clipeándose el punto del observatorio, mientras que el BM hace su observatorio con un Grunt. El DH ha acabado lo suyo y va por los magos a subir a nivel 2 rápidamente. ¿Se me oye bien? Sí. Para ver la dureza de los elfos, con un ancestro nada más, se clipean un naranja y con un demon hunter, nada más, o sea que impresionante. ¿Y que bajen al elfo ya, please? Bueno, ya estoy, aquí. Sase ha empezado ya a techear. Ha escondido la sala de los cazadores, la ha escondido el Sase. Sí, parece que va a ir a Dryads y a Osos en vez de a Dot. DH ya va a incordiar al orco, a ver si lo encuentra por ahí. Hacer un quemar maná. Justo. Y le pilla el tío, va directo. Sí, ha ido directo. Se lo saben de memoria el mapa. No, le ha parado la curación al final. Mira cómo le hace el bloqueo con el Grunt, para que no le... Claro, para que no se lo mate. Ahora se compra las botas. Tiene Focus un peón haciendo guardia en la entrada de arriba de Sase. Este que guapo. Atención a la posición de los pozos y del altar para que no le pueda apretar ningún buir. Eso contra arco es lo básico, vamos. Aún no le ha visto el Hunter's Hall, ¿no? No se lo ha visto, no. No. Bueno, pero igualmente... La ha visto las Hunters directamente. Evidente. No le puede apretar ningún buir. Uno puede. Un buir menos. No, pero es que lo normal que si sales a Hunts es que vayas a Lores, de Lores, ¿no? Dios. Perdón por el ruidito de Mindstens. Para variar. A ver un peón que va a matar el DH. El DH le va a mandar un peón, se ve que quiere sacar. Bueno, yo venía aquí para despedirme, que me voy a jugar al pádel. Un saludo a todos. Venga, GL Peti. Y GL fresco. Venga, Mai, au. Venga, chao, gente. Chao, Maisens, gracias por estar aquí. Oh, qué silencio ahora, qué bien. El BM está haciendo los clips de abajo del... Ya, queridos a la gente que nos escucha, ya no vais a oír más ruidito raro. Ya se ha ido Maisens. Bueno, se acaba en el chat de SH. Un micro que se le compre, por Dios. Bueno, BM no compra botas, compra TP falso. TP falso. Ha sacado SH porque sabe que va. Porque sabe que va a dos racks. Sale a. Si no había sacado. ¿Sabe a osos? Tienen muy buen. Muy bien, Almin. Podría haber nada más. Le ha metido el lore lejísimos, ¿eh? Lo tiene justo debajo de la expansión. ¡Lol! De la expansión natural. Hay que añadir. O a la derecha de la otra. Bueno, vale. También, cierto. No, pero de todas formas está sacando ventaja un poco Sase, respecto a los héroes, subir nivel. Pero Focus está sacando ventaja respecto a edificios. No le hace falta tampoco a Sase que sacarle ventaja. Cómo no, el creepeando luego nada más con el SH de la tienda. Mientras jode con el BM. Yo sinceramente prefiero la estrategia de los dos. Y en todo caso, si va a salir a oso, sería lo suyo esconder el Hunter's Hall y no enseñar Hunt. O sea, el factor sorpresa más que nada si vas a pasar a osos. Porque así el orco sale a TC en vez de hacer SH y le va bastante mejor al elfo. ¿Tiene Adriade? Sí, pero está en tier 2. O sea, más Driadas. Sí, sí, de momento tiene no puede techear tan pronto porque tiene que aguantar el empujón de los rayos. Le ataca la base Focus Assassin. Le pilla por detrás. Focus está quedando todo loco diciendo dónde tienen los edificios. Ya se lo vio. Ya ha encontrado uno. Sí, ya lo ha visto ya. Sí, no, pero aguanta. Por pata, Focus al BM. Aguanta perfectamente. Le pega una madriada. No, joder, qué micro tiene. Sí, le peta una. Dos driadas fuera. La segunda se ha empanado muchísimo. Sí, estaba mirando a la otra. Y ha salvado un Raider. A dos de vida. A dos de vida. El Raider se tira, lo mata. No, la mata con una madriada. La ha matado. Y un Grun reventado. El BM, lo ha rodeado el BM. Buena, tiene que hacer TP. Sin vida. TP, sí. Qué buena. TP tiene que hacer. Buena, le ha obligado el TP. No puede TP. Pero le ha parado. Sí, ha TPado, pero no tenía todas las unidades escritas. ¿Qué mal el TP? Por eso, qué mal. Yo creo que el BM aquí no pinta nada, ¿no? Había sido mejor un Panda. Si se queda en tier 2, ¿no? No, que va. Un BM aquí, vayas a osos o algo que vayas, va muchísimo mejor. Sobre todo si lo sube al 3, que ha ido rapidísimo a creepear. Va a el creo lo juega hacia eso, o sea, quedarse en tier 2 y sacar panda. Qué buena es. Se la está liando bastante. Por el incursor. Ha pasado un incursor. Ah, pero baja ahora. Bueno, que le peta el DH. No, mira. ¡Guau, qué buena esa! Abolir magia. Tiene que irse de ahí. Focus al SH. El SH cae. El SH cae, ya ha caído. Ya está. Y sube de nivel el DH. Buena. Si te tienes que irse, Una Han cae. Salvo el incursor, cae otra Han. Otra Han que peta. Nada, huye, espate. Huyo. Vamos a salvar al Raider. 4 de vida. A 4 de HP. ¿Qué haces, Adrián? Me llamo Fate por eso. Saca mucho, el Focus saca, no para de sacar. Dios, tío, hay dos Dryads frescas de libro de experiencia. Le está jodiendo mucho, le está sacando. Uy, se me ha quedado colgado. A mí también. Y este también. Bueno, finalmente ya, como siempre pasa con el Quad TV, se nos bloquea la partida y no podemos seguir viéndola. Jeje, no re. Ya vuelve. Ha vuelto. Ah, es que lo han parado. Es su host. Después es su host. No, es que había lag o algo. Gran partida. No, pero siempre pasa esto, o sea, se pone ahí game y se queda bloqueado y no puede seguir viéndola. Pues está perdiendo un lore, lo tiene muy chungo, Sase. Están hablando, sí, que vuelve. Sase va a perder un lore, ha perdido no sé cuántas drías, está fatal Sase. Sí, es que le ha pillado muy mal con las driadas. Y ahora ha sacado otra. El, fo- ha sacado otra, pero no tiene. No se la peta. No, no se la peta. Pero aún así, no. Es que construir así es arriesgado, ¿eh? Es arriesgado, no te puedes apoyar en nada. Sí. No, es que construir así es para la sorpresa. Y la sorpresa no la tenía, eso es lo que he entendido muy bien. Yo sigo diciendo que con un panda ahí habría estado esto mejor. Con un panda nivel 1 no haces nada. ¿Y sabes dónde está? Mejor nada. El 2, amigo, tiene el BM a nivel 2 ahora. Esto está GG. 34 de población contra 49. Focus está muy duro. Sí, está GG, sí. Sí, pero es el foto todavía. Sí, sí, pero. Calle el DH cae. Que tiene poción de cuidado, Nito. Que te cae el TP, hombre. Ni lo tepea. Ni lo tepea. Jeje. No, ni lo tepea. Jeje. ¿Qué pasa aquí? Jeje. 3-0. Ha jugado muy mal, Sash, esta partida. Ha jugado muy mal. Pero fatal, Fatal. Ha regalado mucha variada por ahí. O empieza Fly aquí a ganar todo el mundo, no vemos ni a Moon, ni a Lucifer, ni a nadie. Nada, el focus. Es que está muy duro el focus. Es muy duro. Pero no se sale, No, está un poco empanado ahora. Ha dejado los... está meditando. ¿Cómo se dice? Las unidades quietas. No me salía. Es que... No, saca de taberna. No sé, estará... ¿Ves? No dice ni GG. Ahora, adiós. Se estará pegando contra la mesa. Pues normal. Sí, se debe haber enfadado, Se debe haber enfadado bastante. ¿Ahora qué toca? Ha jugado con... Pues ha jugado como Arius con Elfo. Como Arius con Elfo, díselo. Aquí se nota la procedencia de la gente, Puto focus. Mira, está ahí el Mew contra el Corugnol ese, que es de los Skata de toda la vida. Bueno, podemos aprovechar también para hacer una petición oficial a Blizzard para que nerfeen las redes, ¿o qué? Ya ves. A ver si gana... Ya empecemos. Focus y podemos ver un Flay contra un Moon, al menos. Está bien, sí. Bueno, una musiquilla o algo, yo creo, ¿no? Que van a poner a Fly ahora. Me da la sensación. Ahora vamos a tener ya un descansito también. Y a ver qué pasa. MySense va ganando 2-0 en pádel. Fresco. ¿Pero que va con Volpo o cómo? Está tirando martillos con el MK y entonces es Simba. Tenis, tío, es que es igual que el padre del tenis. Dice Masa que diga que Masa, tío, este. Anda. Lo has dicho. Oye, macho, si estamos en directo, nos ponga música, macho, no, estamos aquí hablando de... hacemos una pausa musical y volvemos enseguida con el siguiente encuentro. ¿Qué toca ahora? Pues ahora vamos a ver un Fly contra Focus, Mirror en Roca de Tortuga, y si vuelve a ganar Focus, pues nada, ya 4-0, IGL y nos vemos otro día. ¿Y para casa? Esperemos que gane Fly, para darle emoción a esto. Pero vamos, ahí en... Fuera del directo hemos hablado con Fly, le hemos dicho Focus to Focus, y ya. Es verdad, Focus to ¿Cómo? ¿Focus to Focus Sudoku? ¿Era entendido? Va, buscamos en... Parece que Focus va a hacer... Focus sale a hacer... Focus va a hacer... Fly va a MMM. Y los dos hacen el cuarto... No, Focus va a Fastet. Y el Focus va a Fastet, efectivamente. Y el otro a Cuartel. O sea, el Fly ha hecho salida normal. Y el otro ya salida Gozu. Un poco Fly va sobre. Focus irá... a jarrasearle para retenerle el más tiempo posible. Y nada. Sí, justo. A los dos bestiarios. Fastet. Se vaya. Tierdos ya. Antes del héroe. Farsir. Contra BM. The Fly. Si se lo ocurra Fly, le puede ganar. Le puede ganar pronto. Es complicado, que no... Sí, que... Se va a hacer los orcos estos son impresionantes, o sea, se gripean a baje con un Grun y el Vehement. Muy duro. Son muy duros. Y luego dicen de los humanos que si con tres militianos hacemos un crep, sí. Coyons. Hombre, refresco. Hombre, los humanos no... Punto de refresco. Venga, va, no empecéis con el imbalance, Va. Que sí, hombre, que de sí. De ahí salen 10 militias, 20.000 torres y suerte. Bueno, llega... Terre. Llega Focus a la base de Fly. ¿Cómo pero cambia? Nada. ¿Cómo cambia de los puntos de vista de la gente? Normal. Depende de su raza. Realmente, los UD son los más simba, claramente. Lo que decía, está bien resumiendo con el FS. Bueno, estamos haciendo un poco de paja porque no hay nada interesante por ahora. Y mientras tanto, sacando el primer Grun en Focus. Mientras ya está techando, va por la mitad. Más de la mitad. Dentro de nada ya lo tiene. Y el otro acaba de empezar. Fly acaba de empezar el tech. Y el Focus ya lo tiene casi. Sí, el Fly va normal. Fly ha hecho lo típico. Pero con BM. Está focuseando al EPF. Y no tiene más huevos que huir el Focus. Bueno. Supongo que irá... Que se va a gripear el naranja de su base. No compra botas, pero tiene 6 pociones. Bueno, 2 pociones de 3 usos cada una. El Fly para curarse el BM. Claro, para gripearse todo. Compra botas, claro. Dust, el DFS. Focus compra Dust. Sombras de esas. ¿Cómo? Dust. Le pillan por detrás. Ah, vale, polvo. Qué pillada más buena. Ahora sí, seguramente cogerá el FL y atacará, seguramente ahora. En cuanto acabe el tech. Ya lo acaba el tech. Pero tienes que comprar el BM. No, va a sacar el SH. Sale SH. Sí. Claro. Hombre, ya que ha hecho el fast tech, podría haberle ruseado con tier 2. Le podía con FL. Sí. El Fly se ha recorrido todo el mapa para gripearse un verde. Madre mía. Y tiene casi la misma experiencia. Hombre, tiene nivel 2 el... El claro, pero prácticamente lo topa bien. Ya. A ver... Uy, ha ido... Ah, bueno, lo está buscando. Está buscando Focus a Fly. Atención que se va a gripear el rojo con 4 Grunts. Y el BM. 4 Grunts y el BM, pero justo... Sí, se va a gripear el rojo de al lado. Oh, bueno. Qué fuerte. Y pues nada. Que tiene uno en naranja, ¿eh? Cállate, que yo pero vi. Yo vi a un humano con milicia de Puch haciéndose el rojo solamente. Sin héroe. Justo mientras está haciendo el héroe, le está atacando. Y el Axlav ganaba sin héroe, o sea que. Le está atacando Focus a Fly, pero aguanta Fly y encima se hace el crep rojo. Botas de Kenzalas. Ah, sí. Fácil, sí. Nivel 2. Nivel 3. Y le han salido botas. Botas de agilidad. Al BM, o sea, a Fly. De Kenzala, sí. Yo creo que el peor ítem que le podía haber tocado, pero bueno. Vuelve a la pues base. Sí, sí. Tiene muy buen team en Focus. Que... Le está petando el pabellón. Sí. Le retrasa bastante. Eso es retraso. Malo para Fly. No ha comprado teleport, ahora va a tener... Mientras tanto, Focus está sacando codos. Repara, altar, no, sí, intenta petar el altar, pero no puede. Lo repara y sale el SH. Y justo llega el BM. Una pequeña lucha. Atención, Focus hecho al SH. Spirit. Focus al SH, pero tiene poti. Tiene poti, eso es. Y ahora Focus al BM. El BM tendrá que hacer nada. Invisible. Ha comprado poti. Y Focus otra vez. Muere. Focus al SH. No, le pasa el TP. No. Oh. El SH nada, cae. Fuera. Qué buena. Muy buena esa. TPS. Bien. Go, Fly. Queremos verte un 4-0. Esta partida la tiene Fly. Completamente. Hombre, la tiene Fly. Por ahora sí, pero puede remontar Focus, ¿eh? Ya hemos visto las remontadas que pega. Sí. Frescas. Sí. Fresquísimas, además. Nada, tiene muy poco el Focus, Y el otro ya... Tiene poco, ya sí. Tiene... Pues que no sé, ha hecho... Lo va a empezar a hacer ahora. Ha sacado un codo. No sé por qué. No ha hecho ni Riders ni nada, un codo directamente. No, es que esta táctica es así, o sea, sacar nada más que codos. Esa es el fastidio. Bueno, sí. Pues es que con la tontería están 37 por luego se va, 37. Va, ya, le va con tres curros y con dos codos. Pero con el BM la ha visto. Sí, se ha metado un curry. Y ahora sube con las unidades el otro. Por abajo. Nada, lo tiene controlado. Fly lo tiene controlado. Lo está viendo perfectamente. Justo lucha en el medio. La hará focus a algo ahora. Otro curro fuera. Otro curro. Claro. Otro curro menos. Bien, bien, buena. Ay, se ha rayado. Parado. A ver si tenemos suerte como antes. Vale. Sí, es que si no. No, Walk TV. De todas formas, esperemos que hagan el fly. No, siempre pasa esto. Walk TV de palo. No sé por qué no retransmiten por GGTV, que nunca se para ni para ganar. Ya. No sé, tío. Nos tardan como espartanos. Somos poquitos, entonces pues. Ahora pasa lo que decía yo antes, que siempre se bloquea esto. Ahora es que se bloquea, ahora no están ni hablando. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Pues nada. No. Hombre, tenía pinta de ganar la. La han parado ahora, dos tiempos muertos. Vamos a ver, de todas formas, sigue guardando la partida. Vamos a lo mismo de antes, a ver si podemos reanudar la partida y seguir hablando. Va. A ver, está pausada la partida. Ya está. Fly ha vuelto. Esto ha sido para despistar a Fly. Nada más que para eso. Sí. Para que se ponga Fly. Ha hecho el pabellón al lado. Nada. Fly. Ojo el BM. Tiene imo. No, el BM se salva. No tiene mana. Ya está, salvado. Está dando el pabellón. No tiene. Se lo va a petar. 42 contra 47 población. Le petará el pabellón. No lleva curros para repararlo. Quítale el Shuri. Nada. No ha el pabellón fuera. Está haciendo torres. Tiene el BM parado. No sé qué está pasando a Fly. Pero Fly saca todos los peones, leche. ¿Qué haces? Fly está. No sé qué le pasa a Fly. Está como. ACK, ¿eh? Sí. Tendrá lag o algo. Ahora ha sacado los peones, ha perdido un Raider en Nintendo. No está haciendo micro. Está focuseando a un codo con el BM. Locura con el SH. Hex, le mete Hex. Lo mata. Ojo BM. O hace TP, le mete. Madre mía. Fly usa algo. Hola, Imo. Que está puesto. Fly más fijo, Tiene problemas, Fly, sí. Sí. Es normal. Se tiene que estar quejando, tiene que tener lag, pero no es normal que haya hecho eso. Otro grupo. Pero no, pues que le está haciendo micro ni nada, No ha micro a Fly, nada. Algo le pasa. Otro. Algo le ha pasado a Fly. Mira, dos veces además, con Focus está hackeando la peña. Ha ganado Focus. 4-0. Sí, por eso. Focus 4, Mold 0. ¿Ahora contra 4K? No. Pero será mañana. Sí, le estaba contra 4K. 4K. ¿En la mouse? Vale. Perfecto. Sí, le toca contra mouse. Pues nada. 4-0. Jeje. Ya está, ya se acaba. Paliza. Vale. Se va a quejar. Algo ha pasado ahí, ¿eh? Algo ha pasado. No ha micro. No ha micro nada. Bueno, queridos espartanos, esto ha sido por hoy. Todo por hoy. Sí, alguna impresión. Saluditos. Más, bueno, visto un placer, un saludo para los de Cuenca, y sale. ¿Alguna impresión de cómo habéis visto todos estos partidos? Bueno. ¿O una paliza 4-0? Focus va fresco. Nos quedamos con Se notan los méritos. Me dice Evil que el Fly ha parado el juego y se ha caído y que lo más seguro es que lo reanuden desde el SABE, o sea, donde lo ha salvado Fly. O sea, que probablemente sepamos por qué ha jugado tan mal. Que lo reanuden otra vez y jueguen. Nosotros. Bueno, pues esperemos que gane Fly. Me está diciendo Lucy que lo van a volver a hacer. Que lo van a volver desde el guardando partidas, ¿eh? Bueno. Pues bueno, esperemos que gane Fly y sigamos. Hay esperanza, sí. Pues no, es que ha sido muy curioso eso de Fly. Empanarse así de esa manera un jugador imposible. O sea, que se empane uno del Spuno es normal, pero Fly no. Bueno, a ver qué pasa. Si tenéis noticias, me lo decís. Pues a ver. No sé si esperamos o ponemos algo de musiquita mientras reanudan la partida. Algo de música, ¿no? Sí, venga, un poco de musiquita. Venga, ponemos un poquito de música, volvemos enseguida con la final de este torneo de Warcraft 3. Seguramente el partido final, ¿no creéis? Porque tiene toda la pinta de ganar. Lo dudo. No, creo que puede ganar Fly. Ahí gana Fly. Puede. Está mejor Fly. Va a ganar Fly. Me remonta. Tendremos emoción. Volvemos enseguida. Continuamos con el coverage de Warcraft 3 y llevamos ya aquí casi 3 horas, pero no nos cansamos porque nos lo estamos pasando de vicio, ¿verdad, God? Sí, aquí estamos, después de los problemas que parece que ha habido en el partido entre Focus y Fly, le han dado la victoria finalmente a Fly y ahora vamos a verlo contra Lucifer en Roca Tortuga a ver de qué son capaces. Bueno, va a empezar la partida. Fly situado en la parte de abajo a la derecha y Lucifer justo arriba del todo. Como es de esperar en este mapa, Lucifer ha empezado las construcciones con el cementerio y el cuartel. Eso significa que va a ir a Fiends y con Ley Hero. Para lo tanto, Fly sale a BM. Bueno, ¿qué tal vais este game? ¿Quién pensé que va a ganar? ¿Qué va a ganar? Fly. Esperemos que gane Fly para que haya más emoción. Pero lo que es el mapa y viendo la posición, yo creo que va a ganar Lucifer. Pero es que Lucifer, como decía God, no está tan duro como estaba antes. Y Fly, sí. Hombre, no está Fly tan controla muy bien. La semana ganó una incup, o sea que... Sí, bueno, que pueden sorprender, que son pro gamers, que no hay problema en eso, pero que vamos, que se nota. Y a Fly está durito. Su táctica está. Además puede hacer la táctica que hizo en la incup de esperarse a 35 de población, sacando fiends, y techear muy, muy, muy tarde. Y eso significa que cuando estés en la población 35, se supone que el orco tiene que estar ya en tier 2 y petar en los bestiarios. Esa táctica está guapa. Muy buen teaming tienen que tener. Pero sí. Es que tener en cuenta que ha salido ABM, Fly. Y lo puede ver, lo puede pillar. Pero bueno, ya se verá. Ahora veremos qué tal va. Fly de momento está gripeando su parte de arriba, la naranja. Tanto BM, simplemente meta más. Sí, para variar un poquito. Inva. Añadir que Lucifer se ha chapado bien para que no le entre sí, el BM. Claro. Pero no se ha hecho la Ice. Dime. No se ha hecho Ice, la torre de Ice. No se ha hecho Neruda, pero no. No, no se ha hecho. No se ha hecho Defend, no. Si no puede entrar. Bueno, sí que ya entra, está casi a nivel 2. Yo creo que sí que entra, ha puesto. Sí, sí que entra. Ha puesto la tienda así, no está... Entra. Uy, que le pega el crepe. Ah, ¿no? El BM siempre entra. El BM es super... Bueno, BM le mando. Level 2 ya, morir tampoco. Lo fresco. BM le mando. No sé si entrará, ahora hace la actualización del Zigurat, Lucifer. Y ya va, ya está ahí. Sí, gripeando la naranja, pero le ha pillado por la espalda. Fly le ha pillado. Lucifer, qué buena esa. Qué buena. Lucifer quiere subir a nivel 2, pero ya va a salir largo. Luego, ya ha hecho invisible. Sí, pero ya ha tirado pulvos ya. Lo tiene que ver. Ah, no. Ha tirado. No le ha atacado. No lo ve. Ha matado el creeper. Lo ha tirado demasiado pronto. Sí, lo ha tirado demasiado pronto el polvo. Focus al DK. Focus al DK. Nada, pero nada, no le pasa nada. No le deja subir a nivel 2. Se están tanteando más que nada. Eso se trata, si sube a nivel 3, tiene mucha ventaja el ondea. Mira, sí que puede hacer lo que ha dicho Arius al principio, porque no ha techeado aún. Y Fly ya está... Fly ya está a tier 2 casi. Más, la mitad de tier 1 ya lo lleva para tier 2. Lo mismo, está el BM incordiando, bueno, el invisible, focus al DK. No le deja subir a nivel 2. Para los oyentes que no entienden, tier 1, tier 2 y tier 3 es la base principal para evolucionártelo, para poder hacer unidades nuevas y demás. Cuanto más grande es el tier, mejor unidades. Está huyendo Lucifer. Fly tiene muy controlado el juego. Buah, tiene está focuseando una araña. Va a perder una araña. Sí, una Zen la pierde. La pierde. El BM lleva botas y va a ser complicado. No lo va a perder. No la pierden. Bien, un buen coil ahí. Está haciendo la actualización ya de ataque. Está salvado. Qué buena luce. Está en tier 1. Todavía Lucifer. Va a hacer eso. Tendría que atacar ahora mismo, ¿no? En cuanto pueda, sí, para dejar el bestiario. En eso consiste. Ya. Ya tiene tier 2. Ahora mismo tiene 35 población y acaba de llegar a tier 2. Y tiene el bestiario. O sea, eso significaría que le había petado el bestiario. Pero es que no le deja. Y además, claro, está controlando demasiado el juego. Fly. Lucifer está encabezonado en su línea nivel 2. Porque no puede hacer nada. Se lo tiene nivel 2 ya. Perdón, ya tiene nivel 2, pero lo que necesita es crepear. Querrá nivel 3. O querrá crepear sin... Bueno, quiere crepear, pero que no le vea a Fly, no le incordie. Fly lo que tendría que hacer es ir a... Justo a dar la vuelta. Va Fly, Fly lo está buscando. Lo encuentra, ahora lo encontrará con el BM. Y lo encuentra. Está haciendo el crepe habitual, Fly. Pues no, no lo ve. No le pilla. Igual. Estará, que tiene que techar porque. Y se está crepeando las tortugas. Tres, Sí, pero Fly ahora sí que lo pilla. Lo ha visto. Pues le quitará el ítem y todo. Ah, no, le va a petar la gente. La cura. Bien, Pero llegan los Grunts ahora. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Lucifer. Se lo intenta rodear, pero no puede. Menos, otra 100. Dos piens y salva el BM. Qué buena. A 5 de vida. A 4. Pero es que qué buena esa, muy buena. Ahora ya techa. Ya empieza. Sí, empieza a techear para tier 2. Pero es que Fly ya va casi por tier 3. El animal. Ya está. Ya va a gradear los burrows y no se va a poder petar. ¿Se deja la poti? Ah, no, va a cogerla. Me parece muy raro que vaya a tier 3, la verdad. ¿Qué quiere hacer? ¿No ha cogido la poti? Ten en cuenta, sí, la ha cogido. Ten en cuenta que los players estos se conocen mucho y estudian los juegos, claro, de cada uno. Y tiene que saber qué va a hacer Lucifer, porque lo ha hecho muy convencido el tier 3. Fly tiene que conocer ya la estación de Lucifer, porque... La hizo en todos los matches que le tocó contra Orco. Es que ganó en Cuba, sí. El BM, tío, es muy duro. Controla demasiado el BM. Controla el mapa, vamos, es que lo controla. Es complicado. Sí. Mira, luego ahora se va a hacer el rojo y dale. Yo creo que va a expandir ahora. Es momento. Sí. No es de extrañar. Mientras Lucifer irá a la tienda a ver si sube nivel o a comprar. Yo creo que lo va a atacar ya. No, va a la tienda antes. Ah, pues no, seguro. Va a la tienda. Nivel 4 no. Ya, pero es que mientras hace la tienda, el otro va a hacer expansión. Y es complicado eso. Ya. Pues que es normal, está controlando el juego Fly. Entonces no puede hacer otra cosa. Está haciendo lo que quiere, Fly. Aura, además, uno... Buah. Lo peor va a ser cuando tenga el lead y con tanta fiend, escudo de hielo que pondrá primero. Y ya veremos. Mira ese Aura, escudo, el que es Aura. Escudo de hielo antes que sí, Nova. En nivel 1, sí. Ajá. Y es mucho mejor, ¿eh? Bueno, parece, vale. Sí, envía... Ah, no, no ha expandido, Fly. Ha hecho el rojo, pero no ha expandido. Mira el BM. ¿Dónde? Es que le pillaste en la sopa, macho. ¿En donde la mina? Ah, sí, cierto. Míralo. ¡Uy! ¡Opa! Oh, el coil ese, ¿cómo? Ha hecho una raza ahí, el coil. Sí, sí, sí. Con un Ronaldinho hecho. Nada, pero no le ha quitado. No le ha quitado el crep, ¿eh? No se ha quitado. Nivel 4 de Khan. Ya. Nivel 4. Sí, sí, sí. Pero nada, ha tenido que ir, lo ha hecho bien ahí Lucifer. Ha tenido que ir el BM. ¿Qué va a ganar? Ahora mismo parece que a nivel 3, ¿eh? Ahora resistencia. Bueno, está actualizando el daño de los tambores de guerra. Esta es expa rápida. Sí, sí. Hostia. Expa de 600. De 600, vale, es la rápida. Sí, sí, sí. Eso es Simba, ¿eh? Y luego decís de los humanos, la leche. Eso es Simba. Eso es Simbísima. Bueno, los humanos también. Madre mía. Sí, tío, pero yo no me meto 600 pavos. Sí, ya estamos. Venga, venga. Y con las torres también podéis. Sí, con las torres hacemos expansiones también, los humanos. El Lucifer parece Philbot, macho, creepeándose todo el mapa hasta nivel. Sí, no, pero Fly también se lo está creepeando todo. Sí, y ahora no, pero está Fly. Él tiene nivel 5. Ya, pero Fly lo que ha hecho ahora es dejarme un poco para subir de nivel. Qué fresco el ítem ese de curación. La runa, la runa. Le ha visto la expansión y va directo. Va directo, ni se lo piensa. De cabeza. Va directo de cabeza. Población 53 de Fly. Nah, y contra 47 de. Se lo mea. Contra 47 de Lucifer. Y Fly se lo tiene que oler. Escudo a nivel 1. Sí, justo. Se la sabe, Arius, una vez más, es V Repaya User. Se la sabe de memoria, la táctica. El BM va, lo ha visto, o sea, está controlando, ya ha controlado Dios, dónde está. Va lento el BM, no corre. El BM es Alonso y Hamilton juntos, los dos a la vez. Va a hacer Will, ese también, ¿eh? Mira, Lucy va a la otra mina, ¿eh? Lucy va a la mina, a su. A la de su lado, a la de arriba en todo. A salir de la derecha, a la izquierda. Pero va, mira, pero el BM, es que el BM va detrás, el BM va detrás, sí, cierto. Pero se le va a acabar la invis. Justo, le va a quitar algún crep o algo. No tiene dos. No tiene. Le quita el crep, pues, sí. Toma. Ya le ha quitado uno, vuelve a ser invisible. Le va a focusear, ya verás, el leech. Ah, no, le quita nada. Está ahí, está mirando a musarañas. Le quita otro crep. Qué guapo. Y mientras llega con el TC, madre mía, entierra la Fiends, pero nada, tiene que hacer focus, tiene que levantar la Fiends o se las peina todas. Le ha quitado todo y le ha forzado el TP. Buen TP. Qué buena esa. Está jugando muy bien Fly, ¿eh? Le ha quitado todo y le ha forzado un TP. Está jugando muy atención bien. Atención que hace Wyrms, el tío este, el Lucifer. El Lucifer, sí, bueno, está haciendo el campo de huesos, pero aún le queda. Pero ahora llega el BM y lo ve. Y lo ve todo, le requetoquetillea, le está viendo toda la base, muy bien. Hala, ya lo ha visto y se va, tan pancho. No es Simba, venga, por favor. Blizzard, haz algo. Pero es que Fly solo hace un bestiario. Fly solo ha hecho un bestiario, tiene expansión y el cuartel, y ya está. Ah, y con eso está contra. Ya, pero con eso está controlando el game. No tiene. Bueno, sí, ha actualizado las defensas de la Burrow. No me ha dejado. No tiene nada, te diré. No, pero no, es que hacer esto en. Deca level 5. Sí, pero da igual. Y el Lich al 3. Casi. Sí, pero se lo. Por un mob. Y el nivel 4 el BM. Y 3 el TC. O sea, duro. Lucifer va a expandir. Lucifer va a expandir al lado de su base. O sea, la roja. Lucifer 50 de Pobla y Fly 71, Sí, que se dice pronto. Ya, eso da igual. Bueno, ya no queda. Nada, en Tigre. Ya no hay que crepear nada, tío. Bueno, Fly parece que se dispone a atacar a Lucifer. Ya se han cansado de crepear, sí. Y han dicho, venga, vamos a atacar. Supongo que Lucifer hará así, ya lo he dicho. Lucifer se hará el TP. Entra. Pues sí, entra a la cocina. Pero se ha chapado mal, le está. Se ha chapado mal, le ha apretado un aco. Va por el segundo, el BM. No debe haber entrado una así, solo. Mal TP. Stomp. Chapa el TC, tiene que hacer TP. Le peta una 100. No, justo ha salvado una 100. Madre mía, pero a 3 4 de HP, seguro además. Mientras está, le ha enviado esqueletos a la expansión de Slide. Pero nada, tiene una burro y ha metido 4 curries. Ha metido 4 curries a la burro y no hay nada. Sí, pueden ganar los super. Es que ha hecho expansión y lo ha hecho bien. Pero si es que no hace bestiario, el tío, ¿qué hace? Necesito 2 bestiarios por lo menos. Yo me hacía 3. Hombre, claro, y con expansión más, ¿sabes? Claro. Mira que la tiene, que la use. El tío se sobra. Está haciendo HH. Bueno, Playa ha subido la armadura de los runes, mientras que Lucifer ha subido el ataque de las fiends. Estás tú muy negro, ¿eh? Va a sacar un Wyrm y tiene 3. Va con el BM, va a la expansión de la derecha del todo, al punto rojo, para ver si tiene expansión, pero nada, no tiene. Y sigue paseando. Está buscando expansión Fly de Lucifer. El Tauren con 3 auras, que tiene una pieza de oro ahí abajo, todo blanco. Todo blanco. El BM va a la base del Undead. A cotillear, vamos a separar la puerta. Ya, se ha parado la puerta, pero ahora justo sale Lucifer y lo ve. Lo ha visto Fly. Lo ha visto, estará acotillando los héroes. Él tiene una poción de. O sea, una poción, un pendiente de esto de energía. Sí. Un colgante, tío, de energía. Un pendiente, dices. Es que lo tengo. Es que lo tengo en inglés. Un colgante. Si no le ves, que le cuelgan ahí. El pincho ese que le sale de la agenda. Es el pendiente. Lleva una sombra ahora. Si. Que lo tengo en inglés. Y le va a ver. Le va a ver el BM con la sombra. Pero está, madre mía. Ya tiene el primer win ahí. Tiene el primer win, sí, pero tiene. Creo que esto lo gana Fly, este combate. Sí, lucha. Sí, a ver, debería ganar. Ha hecho un destro. Bien, sí, tiene. Vamos a ver, se están tanteando. Fly lo está viendo, lo tiene todo controlado. Sube, baja, están en el medio. No están haciendo nada. El BM simplemente ver. Cuando quiera, ya está. Van a luchar. Fly ya ataca. Le tira una red. Nada. Ataca, no se tantean. Tienen miedo los dos. Se tantean. Sí, sí, sí. Es como miedo, no saben si pelear. 80 de población contra 67. Y Fly tiene mucha más población, pero está cagado la partida. Está cagado, sí. No, exacto. Lucifer no se quiere mover. Ha tirado. Sí, ha tirado Moco. O sea, Moco de los. Para su casa. Si va Fly, no quiere ir a atacar. Sí. Increíble. Fly, ahí. Está perdiendo Fly porque. Está dejando ese tiempo. Fly, como tiene las unidades preparadas para cuando. Cuanto más tiempo pierda, peor para Fly porque tiene expansión. Una shop se pone. Una tienda ahí. Se pone una shop. Están en el medio, no quieren luchar, va al TC. Pero vuelvo para atrás. Esta partida es una broma. Es una broma de partida esto. Vaya tela de la partidita. Oro tiene Fly, pero ahora va. Ya está, Lucifer se dispone a atacar. En el centro del mapa. Se dispone, ya está. Se ha echado encima. Muy mal Lucifer. Muy mal Lucifer, sí. Muy mal Lucifer. Cae el héroe. Hace TP obligado. Impresionante. Hace TP, ha perdido mucho. ¡Uy, no! La fiend la ha salvado. ¡Oh, no! Tres fiends fuera. Una enterrada. Esto está. Y también una estatua. Jeje, ya está. Gana Fly, pero de paliza, ¿eh? Esto es el Fly que van. De paliza. Sí. Se lo va a petar. Ha jugado muy bien Fly. Pero. Levanta la fiend. Se la lleva. No, hombre, no se rinda. Tiene expansión, tío. Lo ha hecho muy mal, sí, muy mal. El BM ha ido a comprar a la tienda de invencibilidad y de curación. Le ha hecho una red, sí, y una red y le ha tirado. Sí, se ha enterrado y se la ha levantado. ¿No ha visto la esta o? No la ha visto. No, la canción no la ha visto. La ha buscado pero no la ha visto. No se la esperaba que la no se la que tenga una canción ahí. Se ha puesto dos tiendas ahí en el centro del mapa. El tío. ¿Dos? Así dos. Sí. Luego, y encima se pone ahora lo de. Y ahora otra expansión. Sí. Se está riendo. Y con el BM. Y va con el BM a cotillear. Todo fresco, Fly. Pero se lo va a ver con la sombra, justo, pon, se lo ha visto. Pero no envía la sombra para atrás, no estaría mirando. Sale Lucifer otra vez de base, no sé dónde va. A su expansión, porque estará cagado, supongo. El va. Fly ya se huele la espa, está dando vueltas a ver si lo encuentra. Sí, Fly está mirando todo el rato la misma expansión, no se espera la otra. Ahora está subiendo Fly, quiere atacar a Lucifer, pero lo está viendo con la sombra. Lucifer se queda quieto. Entiendo, es porque Fly tiene, por ejemplo, la espada abajo, tiene muchos peones, si no tiene madera y... Uy, está teniendo... ¿Por qué poco no ha...? No se ha dado cuenta, supongo. ¿Por qué poco no ha visto la sombra? ¿Por qué poco no la ha visto? Entra hasta la cocina otra vez, Fly, y Lucifer está abajo, la va a pillar por detrás. Ahora Lucifer la está bien. Mala posi. Dios. Mala posición para Fly ahora. Está mal posicionado. Le ha pegado un codo. La pilla en medio, le ha hecho sándwich. El TC está bajando de vida. El TC se va. Bueno, el TC. Ah, no, usa la poción de invencibilidad. Y de curación. Nivel 5, sí. Nivel 5. Buah, ese TC. El TC es durísimo. Buah, qué GL. Nada, GL al codo. Fresca. La ha remontado. Ya eleva otra vez el Wyrm. No, ay, tiene mucho el orco, tiene mucho. Tiene mucho, sí, pero... El DK cae. Está focuseando al DK y cayó. ¡Cae! ¡Cae! ¡De 500 de vida! ¡No, muerto! ¡Bien! ¡DK muerto! Y ahora de... Ahora focus ahí. Se lo captura, nada, foco. ¡Qué buena partida! ¡Fly! ¡Qué buena! Qué bueno, venga, que remontan. 20.000 puntos. Qué grande. Bien. Muy buena esa partida. Ahí va, a luz, que la fundo. Ya está. ¿Go música o qué? ¡Musiquita fresca! Un poquito de música, Tipex, por ahí. Después de esta partida tan emocionante. Ya verás que fresca va a estar. Bueno, Fly ha empezado lo típico, otra vez BM y Moon a Demon Hunter. Para Cristian, sí, está clateando el observatorio con una arquera y una U, no digo más. Imba, lo digo yo, Imba. Chat. Le está bloqueando con un curry al DH claro. Para que no llegue, qué buena. Míralo. Ostras, qué buena. Pero muy buena, le está retrasando mucho, le va a petar el AO y todo casi. ¿Le peta la arquera? ¿La arquera? Nada, la ha salvado la arquera. Y el AO también. Tiene mucho micro moon. Aún así le ha sí, pero no ha le retrasado, deja ¿eh? Bajar el AO, ¿eh? No. Y no le deja bajar y el AO está, y está y llegando le... el BM. Sí, y le está atacando el Whis con el curry. Ah, pero nada. Ahí se lo mata y todo. Se carga el AO, ¿eh? Sí. El BM, si quiere. Se lo carga. No, se va a cargar el crep. El crep, ya está, fuera el crep. Qué buena Fly esa, ¿eh? No sé si se... Qué buena. Con el BM y con el Grunt. Prefiere el Star. Está atacando el BM y el Grunt al de H. ¿Qué hace Moon? Solo tiene una... Moon atacar. Medio lleno. Sí, pero bueno, aguanta. El DH mete más que el BM. Es muy duro el DH. Fate. Simba. Ambos son duros. No, es que tío, el BM es invisible, corre mucho y todo lo que quieras, se puede controlar. Sí, pero es que te llega el DH, te quita el maná y te dice, adiós, BM, toma, te quita vida y sigue metiendo unos críticos frescos. Ya, pero no controla tanto el mapa, es más complicado. Y lleva la arch. Sí, luego va la base, se come la mitad del pozo. Que... Cállate, tío, te estoy hablando, calla. Pues un veas más. Yo no he hablado. Sin el DH, ¿con qué tanqueas? ¿Con arqueras? LOL. No tanqueas con arqueras. Con arqueras, tío, si las arqueras se mueren en 0, ¿y entonces para qué sirve el DH tanto que os quejáis? Qué buena Moon, tío, ha comprado TP falso para... Se ha hecho TP con un Whiz y casi le peta el BM. Bueno, casi. Eso de casi está yendo para petarle el BM, pero no, le va a petar un Grunt. Si no lo quita, se lo peta. ¡Mira qué block! ¡Guau, qué buena! ¡Mira qué block! ¡Qué block! ¡No! ¡Hola! ¡Qué buena la ha petado! ¡Madre mía! ¡Guau, qué buena! Le ha petado un Grunt. Y encima hace TP. Y se curan en el soto, es buenísimo esto. Podía haberlo salvado, pero se ha liado ahí. Se monta la base también en medio del mapa. Sí, está haciendo la tienda en medio del mapa, mon. Sí. Y no sé qué en puñetas se está haciendo mogollón de luces. Uno se ha hecho ahí. Se ha hecho la muralla china, mon, en su base. Ha puesto todos los puertos, sí, todos los puertos ahí en línea. Como para entrar ahí dentro. como para entrar ahí dentro, sí. Sigue yendo con el DH a incorrear. Tiene una arquera, lo controla. Normalmente el orco controla. La arquera. No, sí, ya, pero normalmente el orco controla el mapa con el BM, pero aquí es Moon quien controla al orco. Moon es de otra galaxia. Ya llega a tier 2 y ha sacado Gasmaster. Moon. Moon, sí, BM ha sacado. Sí. BM ha sacado. Pero lo está viendo con el BM. Con el Blade Master. Fly ha llegado también a tier 2. A ver si llega el... A que lo bloquea, a que lo... ¿Le hace un block? No. Quería hacer sprung, pero no ha podido. Se ha metido hasta la cocina, Moon, para petarle el bestiario. Y se lo va a petar. ¿Lo va a retrasar bastante? Sí. Sí, sí, sí. Lo retrasa. Y ahora hace de falso. Ahí va. Se falso. Venga. ¡Moon! ¿Qué hace? ¿Qué hace, hola? Uy. Ha perdido el DH. Moon lo DH tontísimamente lo ha perdido. Sí, no se ha dado cuenta. Mira, lo tenía que haber. ¿Qué pasa hoy con los elfos? ¿Qué pasa con los elfos hoy? El báculo lo tenía que haber usado antes, no lo ha usado. Venga, Fly, venga. Como Fly llega al 3-3, puede ganar, Su silla se la juega todo. Su silla bajo mucha presión. Ya ves. Min contra Mouth. Pero no pasa nada, sí, está el BM. Está el BM de, sí, eso, de Moon crepeando. Tú imagínate que Diri, Ario, deja un 4K contra Min. Que se va una casita, uno de los mejores. Aclarar ahora, que TP falso que dice el Energy es un báculo de teletransporte, Sí, es un TP falso. Es. Los Made in. ¿Te compra un TP falso? No, no, venga, TP falso. Claro, tío. Es el TP de Son mentira. Mis vocablos. Así me entiendo yo. Como Knights y como Gonolgot. Lo mismo. Knights. Knights. En vez de Knights. Y Gonolgot. Mira, Gonolgot. Mira la tienda. Mira la tienda. La estamos viendo. ¿Dónde está la tienda? No la veo. Pues... ¿Qué tienda? Vale, sí, la tiene en la entrada. La tiene en su entrada, en el puente. Estamos viendo la tienda. Está hecho en el medio del mapa. Y la movió. Sí. El BM está cotillando mientras hace crep con su otro héroe. ¿Qué invade? Tier 2, sí. No, está yendo para tier 3. Moon y Talons, o sea, van a volar los Grunts y los Riders de Fly. Mira, nunca mejor dicho, van a volar por ahí. Da igual que te cargues 3 o 4, que saben al instante otros 3 o 4. Sí, Talons. Es muy imba eso. Este match, como lo mismo que Orco contra Ondead, Orco está un poco por encima de Ondead, pues aquí pasa lo mismo con... El BM ha petado la tienda. Y Fly. ¿Tiene? Ha petado la tienda del BM. Cierto, se la ha petado. Sí. Sí, pero bueno, ya está haciendo otra, no problema. Ya ha perdido el DH al principio, pero tampoco pasa nada, remontará. El DH persigue al BM. Al Fly, Pues va a subir de nivel 3 ahora al Tauren. Va a estar esto hard. El Tauren a nivel 3. Fly. O gana, ojalá. Ojalá gane Fly. Va a subir. Sí que lo sube. Ah, no. Tiene que hacer otro crep. Mientras está haciendo lo mismo, el BM incordiando. Y Moon sin salir de base. Pero Moon no sé, está ahí controlando. Está controlando a Fly bastante, Sí, tiene su ejército. Ahora le irá. Focus al BM, pero nada, está de paseo. Y en breve lo hace Ciclón, que se quite de ahí porque no tiene sí, pero mientras, nada. Mientras está pillándose cuando se Fly. Buah, BM, adiós BM. Que en breve la actualización. Poti. Poción. Nada. Pero bueno, pues. Se lo peta igual, tío. Sí, se lo peta igual, sí, no, cierto. No tenía que haberlo usado. No. Ya, pero es que creía que iba a salir. ¡LOL! Oh. ¿Sabes? Se lo ha petado. Bueno, no, ha muerto... Ha muerto el PM, pero lo va a resucitar de la taberna. Ya está, resucitado. Vale. Bien, bien. No ha pasado nada. Bueno, Moon parece que va a hacer expansión, o tiene pinta, va a hacerse su esta. Que va. Sí, la hará, pero no se meterá la expansión. Yo la metería. No sé, sí, no sé. Yo la metería. Nivel 3. Sí. La tiene bien. Nivel 3 de TC. No hay ningún buis por ahí. Y nivel 3 de BM. Un buco que ahí. Libro de esto, no lo coge. Libro de esto, no. Madre mía, sí, sí, da igual, pero es que está centrado en el BM. Le ha hecho otro, su round. Madre mía. El BM de ahí no sale. Con el TC. El BM no sale, sí que sale porque baja. Madre mía. Usa poción de invencibilidad. Está focuseando. Está todo por los aires. Focus al DH. No, vale. Se cura. Nada. Oh, LOL. Locura. Se escapa. Nada, se mete hasta adentro, le está petando mucho, onda. Le está petando mucha unidad. Este hace onda. El BM, madre mía. Que use el scroll. Cae el BM, cae el BM. Tiene un scroll en el DH. Cae. Scroll. Ya está, cae el BM. Y el DH hace no. TP. Que bueno. Falso. Falso. Y le salva. Qué buena esa. Tiene que huir. Muy buena esa, aguanta de puta madre. Justo le ha ido la red cuando ha ido el TP, Mira, o sea, acaba el TP y le ha ido la red, si no se lo para. Si el libro de experiencia, ahora irá por él, supongo, cuando pase el peligro. ¿Qué hace el Fly? Fly ahí se ha... ¡Está loco! Sí, ¿no? Nada. Buena. El TC... ¿Se lo quiere rodear? ¡Qué imba! ¿Qué? ¿Después Faith? Sí. ¿Después qué pasa con la red? ¿La red tanta red y eso qué? ¿No es imba o qué? La red la tira una centésima antes y el DH estaba muerto sin el báculo E. Sí. Nada. Ya, pero mira cuántas redes... Le ha ido la red cuando acaba el báculo. Está comiendo chancla, ahora, Faith. Pero ahora porque la está cagando. Nada, la han rodeado. Y él lanza la red. Si él lanza la red cuando estaba haciendo el báculo, el DH caía y esto cambiaba muchísimo. Muy buen micro de... El orco aquí. La verdad es que la ha cagado bastante. Ya está. La ha cagado bastante. Ya me dirás qué está haciendo ahora. Está intentando matar el DH porque se ha picado por dejarlo rojo y la está cagando por eso. Ya está. Se la ha rodeado 5.000 veces ya el TC. El TC ha caído. Ha ganado Moon. Antes ya, fuera. Y quitar hasta una gárgola. Lo va a revivir, lo va a revivir la taberna. Sí, pero ya pierde mucho dinero, ya no es... Eso no sale rentable. ¿Ves? El libro de experiencia ya lo ha cogido el DH. Simón. Y ahora va a subir a nivel 4 el DH. ¿Ves? Ya está. Y que no te haga una expansión fresca ahora, Moon, De paso. La debería de hacer. No me extrañaría nada que hiciera una expansión. Porque a Fly lo ha dejado muy tocado. Pues nada, señores, esto lo más seguro es que acabe favorable a Min, porque Fly lo tiene bastante complicado. Se ha cegado muchísimo, ha visto un DH muy rojo y se ha cegado. Tinker, ha caído ya por él y le ha cagado. Tinker ha sacado... Ahí está que el Fly sin scrolls ni nada. Ahí está ya lo loco. Se ha cegado con el DH. Es que le rodeó el BM y la única manera de salvarlo era yéndole, ¿sabes? O sea que... Era también una obligación ir a atacarle. Sí, que bueno, que lo podría haber salido bien. Pero Moon es mucho Moon. Es el mejor elfo del mundo. Mucha micro. Los 9.000 euros mensuales se tienen que notar, ¿sabes? que se noten al menos. Me caguen. Lo está viendo con el BM. Está en su base. Nada. Ya está. Vamos a ver, vamos a volar por los aires. Todos los riders por el aire. Venga, comiencen. Si está perdido, ¿qué hace? ¿Dónde va? Nada, ¿Hola? Ya está. ¿Hola? Nah. Ya va los perros, pero los perros no van a hacer nada. Nada. Va con todo lo gordo, pero se va a quedar con todos los flacos. ¡Hola, aire! El BM volando, ahora el TC volando. ¿Cómo es Faith? No pasa nada. ¡Hola, aire! ¡Wow! La ha rodeado el DH, la ha rodeado el DH. Con los furros. La ha rodeado el DH con los furros. ¡No! Pero nada. ¡Ah! ¡Pato! ¡Pato! Pato. ¡Madre mía! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Vuelve con el! ¡Qué y vuelve con el de falso! ¡Qué chetado! ¡Madre mía! ¡Hala! Y lo revela el TC. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡TC! ¡TC muerto! ¡TC muerto! ¡Y DH! ¡Le revela el DH! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡La ha tirado quemar maná a un... SW! ¡Qué buena! ¡Y ha salido del... furrón! Jeje, tío. Eso solo lo hace... Nah, lo hace Moon solo. Tiene mucha vista Moon. O sea, lo hace todo muy bien. Qué gente hasta más mala. Son 9000 al mes, se nota. Dios mío, mi vida al Moon este, tío, de ser que se toma. Controla al Tilopi, por favor. Antilopi, controla Antilopi. Míralo. Vale. Y no se lo vea porque es invisible y no puede atravesar y atraviesa las unidades, sino también. Yo creo que va a ganar el EGD. Nada, tío, contra el Tilopin. Bueno, sí, madre mía, nada, ya está. GL, basta a Fly, pórtico, tío, con lo que se lo había currado. Ahí remontando a todo el mundo, ganando a Lucifer, ganando a Focus. La ha cagado él, no la ha mejorado. La ha cagado, es que se ha cerrado mucho. Yo creo que quería salvar el Merc, quería salvarlo, el Merc, pero no ha podido. Le tira nada. Le va a entrar ya. Que se salga ya. 50 de población. 50 de población y no saca más, diciendo paso, ¿para qué? Y sin expansión, no ha sacado expansión tampoco. Da igual, da igual. Es muy inmafate esto, En serio. Esto no puede ser. La ha cagado muchísimo el Orc. No es nada. No, se mata el Talon, ¿no? Sí, se ha matado un Talon y todo. Está diciendo, hola, soy un sobrado. No. Se ríe. Nada. Ahora lo saca de nuevo. Sí. No, pero sí que me encuentro con la suena de eso. No, la dios te cede. ¡No! ¡Venga! Buena eso, Arius. No, qué bueno. Le eleva el... ¡Le ha llevado todo! ¡Todo! ¡Ah, no! ¿Todo? ¡Lol! Los Speedwalkers tienen muy poca maná, Tienen muy poca maná. Bueno, y la de los... No y la de los Druidas, tío, no se acaba. Es infinita. ¡Salte! ¡Que imba! ¡Imba! Bueno, sale, no sale... Ahí fuera. Le peta a Murin, le peta los pozos... Todo. Todo. ¡Madre mía, qué focus! ¡Madre mía, qué focus! ¡Le eleva otra vez el BM! ¡Dios! ¡Madre mía! Está ahí aguantando Fly como puede, pero no puede, ha metido todos los curros en las burros. Y aún así nada. Se podría. Aún así nada. A salir ya porque. Ya, pero se está jugando mucho. Es que ya no tiene. Tiene todo rojo, no tiene tienda. No tiene curación. Puede intentar petar el DH, pero. Nada, muy complicado. Si el elfo se está. Nada, la peta un Rider, la peta un Hunt. Sale con el BM. Moon está expandiendo ahora. Y vuelve el. Sí, Moon está haciendo la expansión ahora. Vale. Sigue con 50 de población y 800, y casi 900 de pasta. Nada, se está curando. Le tira una red al DH, no sé para qué. Estaba diciendo, bueno, cuando quieras. Que tiene, madre mía. Es que 50 de población ya, pero es que no sacan más porque no quiere. No quiere, ¿sabes? No saca más porque no quiere. No, y por el dinero también, por... Porque podría sacar ahí. Ahora mismo le va a petar otro burro. Ahora ya está, ya ha entrado. Otro burro. Sí. Otro burro menos. Un scroll de curva. El BM ahora mismo lo eleva. Ah, no, le está haciendo focus, nada, elevado. Un Rider menos. Un Speedwalker menos. Madre mía, ¿cómo mete el águila? GG, no re. ¡Hala! Todo, ya está. ¡Se salió! ¡Antes de la cocina! ¡Madre mía! Solo con el BM, no tiene nada más. Solo tiene el BM y encima elevado. Ah, bueno, tiene un Rider también por ahí. Nada, fuera. No tiene. Este match igual que un Death contra Orco, igual. El BM otra vez elevado. Pero tío, el BM no toca el suelo y está volando. ¿Sabes? Es tipo Superman. ¡Madre mía! ¡Hola, salte! Ah, espera. ¿Te vas a salir o qué? ¡Mira! ¿Uy? ¿Ahora qué hace? ¿Se sale o qué? ¿Qué? No puedo ser. ¡Ha hecho paro, tío! ¡Ah! ¡Dos bombas! ¡Dos bombas! con el BM solo. Atención, señores, solo tiene BM. A 80 euros, a 74 de vida, a 70. Le está bajando la vida. Una bomba. Ah, no, solo de vida. Una bomba, le quiero matar con la bomba. Una bomba comprada en el laboratorio. ¿Qué hacen, tío? Esto ya. Esto es, mátame. Cuando me maten un problema, me salgo. Mientras no me maten, me salgo. ¡No me toco la bomba! ¡Vale! ¡Leme! ¡Se escapa! ¡Leme! ¡Madre mía! ¡Se escapa! ¿Cómo corre, Leme? Se ha tirado, se ha tirado a la fábrica con el Tinker, pero el BM ha escapado igual. Se escapa. Pero esto ya, ¿qué pasa, tío? ¿Qué ha hecho, tío? No tiene unidades. Se está botando los edificios. No tiene oro, no tiene nada. Solo tiene un BM. Un BM invisible. Va por ahí dando vueltas. ¿Quiere petar una unidad más? ¡Oh! ¡Se pone Imbul! ¡Lo salva un pájaro! ¡No! ¡Y hace pato! ¡No! ¡Ya está! ¡Jeje! ¡No sale! ¡Ya está! ¡Jeje! ¡Hostia, Aren! ¡Vaya tela! Bueno, ha ganado Mim por Moon. ¡Vaya tela el Moon! ¡Qué crack! Han quedado 4-2 ganando Mim a Mouse. Ahora se enfrentará a quien le toque contra a Mouse y 4K, que lo jugarán próximamente. Una jornada muy, muy, muy importante, sobre todo con el final de infarto. Sí, muy final. Por hoy se han acabado los partidos, ¿no? Mañana seguirán con más. Sí, mañana siguen con más. 4K, ¿no? Mañana, creo. Sí, 4K contra Mouse. Muy bien, pues si queréis dar vuestras últimas impresiones sobre esta tarde de Warcraft 3 aquí en Arena Cero Radio en colaboración con Radio Behind, como habéis visto los 6 encuentros, ha ganado el que se lo merecía, ha estado muy emocionante. Ha ganado quien se lo merecía. Al principio, y tú, luego yo. Sobrado, pero luego va a venir el Fly y cuidado si va a ganar Moon, podría haber ganado Mouse. Sí, bueno, Fly ha sido muy dura, ha demostrado que tiene mucho nivel y nada, pero bueno, quien más nivel tiene es Moon, lo ha demostrado una vez más, y si Moon habría estado complicada la cosa, porque Fly ha venido muy fuerte, pero es que Focus ha empezado muy bien, ha empezado muy duro, Sase ha jugado muy mal, Sase nos esperábamos seguro, Sase y yo nos esperábamos más de Sase. Pero qué pasa, que ha llegado Fly y ha empezado a repartir ahí a todo el mundo, estopa y nada. Está ahí fuera. Sí, pero ha venido Moon y ya ha dicho, ala, suerte para todos. Moon es un crack, es un fuera de serie. Los 9.000 euros al mes se notan y Moon se los gana. Le tira algo, che. ¿Alguna impresión más? No, es lo que han dicho ya, Energy, Arus, ya está, ha ganado el mejor y hasta Moon actualmente está a un nivel superior por encima de estos jugadores y la ha enseñado claramente. Quiero dar las gracias a todos los oyentes y a Darkade, yo también, etcétera, que ha sido una tarde estupenda, ¿tú no? Ha sido tarde estupenda, gracias a todos por hacer que la comunidad de Warcraft en España sea algo más. No sé si podemos volverlo a hacer otra vez. Algún día. Ahorita voy a llorar. Por supuesto, estáis invitados. Estáis invitadísimos a Radio Behind para que lo repitamos cuando queráis. Yes. Muchas gracias. Por nuestra parte nada más, seguid con gente, nosotros. Luego, un saludo. Un saludo, Sabo. Sabi, puto jefe. Emisión de 24 horas. Sí. Nada, que he saludado a alguna gente, pero que se me ha olvidado alguien que sí puedo saludar y tal, y eso. Sí, claro. Saludad, a ver, mira, os pues nada, os voy a decir por turnos, ¿vale? Arius, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, yo quiero saludar a mis amigos de Cuenca, que me siguen continuamente, y bueno, a los demás también, a los que nos han escuchado, y que a ver si lo volvemos a repetir. Diablo, buenas tardes, nos vemos pronto. Bueno, saludo a todos los oyentes y a Harper, que es un pesadito con el gemido, a Katy y a Valiren, que me está escuchando ahora mismo. Loki, un placer tenerte aquí. Yo saludo a Xavi, al Feister, a toda la peña de Bilbo, ¿A quién más? A Harper, a mucha peña que me ha dicho que salude, pero que ya no me acuerdo, que lo siento. Y nada, que hasta la próxima, que nos veremos. Energía, hasta la próxima retransmisión de Warcraft es aquí. Muchas gracias, esperemos que sea pronto. Y bueno, mando saluditos a mi amigo Fridan, que es el puto amo, que me ha grabado todo toda la conversación esta que hemos tenido. Las tres horas ahí ha estado escuchando como un campeón y no es jugador de Warcraft ni nada. Saluditos a Loi, que se lo prometí. Decir que Massa es un paquete, me ha dicho que diga que es Dios, pero va a ser que no, es un paquetón. Y nada, a mi amigo Lola, que es el amo y que me llevo muy bien con él y que siga así. Y nada, un saludo a todos los de Warcraft, a toda la comunidad y bueno, sí, a Ra, que te quiero mucho, tío, que vales mucho. Y nada, y eso, saluditos a todos. A Druida también, por ahí. Venga, ya está. Y por último, a Fate, muchas gracias. Bueno, yo como no tengo amigos, voy a saludar a los amigos de Cuenca, de Darius, y tal, y nada, pues es un saludo para vos. Esos han sido todos los colaboradores. También ha estado aquí con nosotros Got, dirigiendo la retransmisión, que ahora mismo no puede estar, pero que desde aquí le mando un saludo. Y antes de despedir, Diablo quiere decir una cosilla. Sí, bueno, quiero decir que la World Cyber Games TCS va a ganar Existence. Diablo que diga Existence for the win. Va a ganar Recode sobrado. Ah, Heine. Va a ganar X6, sobradísimo además, tío, por favor. Ah, por cierto, que se me ha olvidado. A Katy yo también la saludo, Diablo. Bueno, aquí en realidad nadie... ¿Quién gana? Nadie ha saludado a Kai, tío. Fate, saluda a Kaiser. Hostia, y hola, Kaiser. Saludos. Ese Kaiser, saludos. Torre, y hola. Vámonos. Bueno, ya he saludado a toda la comunidad, en verdad. Ahora sí, ya nos bueno, despedimos, ya dejamos este gallinero para otro momento. En próxima retransmisión. Gracias también a Kite, que ha estado en la dirección técnica de sonido. Por mi parte, por parte de Darkey, nada más. Nos vemos muy pronto en Arenacero.radio en colaboración con Radio Behind. Adiós. Venga, chao.